Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al laboratorio de Alan Smithy, un podcast en el que el criterio es ninguno y bueno, como ya sabréis, pues iremos dando tumbos por las películas que nos hagan un poco en modo random. De los gente calor. Bueno, que estamos aquí en la mesa, tenemos aquí a mi derecha a Marta Smithy, muy buenas tardes. A su derecha a Frequency, ¿cómo no? Y a la derecha todo Vox. Oh, sí, gracias. Bueno, el señor Eustaquio, como siempre. Y bueno, ha costado, la verdad es que ha costado juntarnos esta vez. Ya llevamos la friolera de dos programas en cuatro meses. Lo malo se hace esperar. Para el estrés. Y bueno, como ya sabéis, la espera merece la pena. Sí, bueno, eso lo hablaréis vosotros. No sé, ¿nos podéis dejar los comentarios en iVoox o...? Sí, no, en otra encuesta. Sí, encuesta. ¿Dejamos de hacer el programa ya o no? ¿Por Facebook o si no por Twitter? Twitter. Y bueno, ya bueno, lanzamos una encuesta hace ya un mes y pico. En el que de los mares. Os dejábamos dos opciones para que valoraseis a ver cuál era la película que queríais que hiciéramos. Las opciones eran Alita, Ángel de Combate, La Buena. O Akira, que al final ha sido la que habéis decidido. Muchas gracias a todos por votar. Gracias a mis compañeros por votar el doble. Es broma. Sí, medio andaluz, ¿eh? O sea, está en mi sangre, lo de la tupinada. Y bueno, pues ha ganado Akira por goleada. Sí, me parece verdad. Así que... vamos a hablar de Alita. Me lo mando el forro. Vamos con Akira. ¿Qué coño? Akira, el programa es mío y me lo apoyo cuando quiero. Alita está a punto de explotar. Bueno, pues vamos con Akira y aquí vamos con el trailer. Párate para algo muy fuerte. Akira ya está aquí. Más de dos horas de extraordinarios efectos visuales en la película de animación más cara de la historia del cine. Voltios. Tensión. Aventuras y acción. Una visión espectacular de un futuro opresivo y violento. ¿Agradables? ¿A qué se puede esperar de los estudiantes? Oh. ¡Eh, caballero! Han huido hacia el callejón. ¡Venga, seguidme! Indicios confirman que Akira está a punto de manifestarse. Si no asumimos el control, podríamos perderlo todo. ¿A quién pretende engañar, coronel? ¡Daos prisa! ¡Cadena! ¡Vamos! ¡Cadena! ¡Disparad durante 3 segundos! ¡Apuntad con cuidado! ¿Preparados? ¡Fuego! Akira, una obra maestra del cine fantástico de animación, por fin en vídeo y a la venta. Akira. Un gran éxito mundial que puede ser tuyo por solo 2.995 pesetas. Bueno, pues por solo 2.995 pesetas y un DeLorean podéis conseguir. Ponme dos. VHS. Está tirado. Sí, aparte el doblaje es... es malísimo. Bueno, yo es el que... primer doblaje que bueno, luego cuando se te da la remasterización, o sea, se pasó a digital. Sí, cuando lo compró derechos Selecta, copió y lo medio dobló y luego lo delante de volver a apañar de lo malo que era, lo mal hecho que estaba. Sí, en 2001 lo volvieron a doblar, me parece. No, yo he visto las dos. Cuando era pequeño la vi en normal. Sí, y también la vi, pero bueno, luego hablamos, luego desarrollamos algo, cuando el primer contacto que tuvimos. Y bueno, pues la película está dirigida y guionizada por el autor del manga, ¿no? Katsuhiro Otomo. Claro, el gran amigo. Que tiene una particularidad todo esto. Bueno, Katsuhiro Otomo dirigió también una película después que se llamaba Steam Boy. No sé si habéis visto. Sí. O sea, como bueno, un niño que controlaba máquinas con vapor y tal, muy a lo bestia, muy a lo Wild Wild West, con la araña. Oh, hostia. Y pues, creo que la vi en su día, sí. Sí, era bien el cine. Me gustó, no tengo ningún puto recuerdo más, no sé decirte. Y hizo el guión de otra también que era Metrópolis, también que recuerdo que me gustó, pero no me acuerdo de absolutamente nada, de esa menos todavía. Y bueno, tiene la peculiaridad de que el manga se estuvo editando desde el año 82 hasta el año 90, y sin embargo la película es del año 88. Exacto. Jódete, Martín. Sí, no, jódete, Martín. Sí, no, que todavía Katsuhiro Otomo yo creo que no tenía ni pensado el final y tuvo que adaptarlo a la cine y a la fecha del estreno. De todas formas, yo es que no lo leí. De hecho, a mí me regalaron, me acuerdo de pequeño, el volumen 6. El último era importante, que como era de asumir, y dentro de la historia de la que hablamos bastante mal, no me enteré ni de medio. Bueno, básicamente es que te dio el tomo de lo que no salió de la película, para que tú mismo la acabaras. Bueno, construye tu propio final. Sí, porque luego... Bueno, pasa a la página 23. Ahora, George Martin se ha cascado algo parecido, sí, porque está la obra literaria va por un lado y la película va por otro. No llevan años de ventaja los chinos, digo, los japoneses. Sí, no sé, aparte es resultó, bueno, ya lo han dicho en el tráiler, fue la película de animación más cara hasta en ese momento. 10 millones de dólares, ¿cuánto eran en yenes? 1.000 millones de yenes. Y con una recaudación en Japón solo por unos 50 millones. 50 millones en Japón, sí. Y no sé, yo tenía el dato de... No sé si eran medio millón, pero no te sé decir si eran de... Podría ser. Es que lo estoy viendo mucho para España. Sí, no sé. Lo que pasa es que fue un boom. Sí, es que fue... Fue el inicio de... O sea, comenzó todo... De lo de manga, ¿no? Fue, o sea, es que fue Arabe, Dragon Ball y Akira, con eso comenzó todo. Sí, es que... De ahí ya se abrió la puerta y ya todo empezó a entrar mucho más limpio, pero es que fue el inicio. Sí, porque el contacto que habíamos tenido aquí con el anime era... Arale, Candy, bueno, Candy... Bueno, Heidi y Marco, Heidi, que exacto. Nuestros padres nunca aceptarán que el manga. Hostia, una serie que yo adoro, que es la de Miyazaki de Sherlock Holmes. Hostia, es muy grande. ¿Qué más estaba? La batalla, la guerra de los planetas, o no me acuerdo cómo. Hostia, pero que, bueno, sí. Ahora, Comando G. Es que ahí tengo un lío, no sé si son la misma que luego hubo un spin-off. O sea, pues que ahora no sé si es animación francesa, Comando G. Podría ser, no lo sé. Ahora no estoy seguro. Abrimos encuesta. Si queréis criterio, otro sitio tenéis que arreglar, amigos. Y bueno, contando con esto. Te dejas lo del el comité Akira, que fue la unión de todas las empresas para poder financiar esta obra tan magna de la época. Sí, porque no daba con solo lo que el proyecto de Otomo era tan ambicioso que no le daba con la subvención. Y bueno, fue costosa, bueno, aparte el dinero mereció la pena mucho, ya no solo porque recuperaron la inversión de sobra, sino porque la animación la ves y no ha envejecido. Sigue vigente, sí, perfectamente. Y es una pasada. O sea, el nivel de detalle es que, o sea, los de hoy en día no los que ni se acerca. Sí. Las explosiones. A mí me flipaba o sea, es que ya las no olas de humo. Ya no es el primer plano, es el segundo y el tercero. Es que todo tiene. Sí, para ello tenían a equipos de animadores trabajando durante 24 horas. Como chinos. Japoneses, pero como chinos. Como japoneses en huelga. Si no abre los ojos. Que me parece que es un tópico y que es mentira lo de las huelgas japonesas. que... Sí, que trabajan el doble, ¿no? Bueno, están allí trabajando. Están allí. Sí, bueno, la historia es que, bueno, se tuvieron que juntar 8 empresas, formando, como ha dicho Marta, el Comité Akira, que, bueno, muchas que no tengo ni puta idea de qué son, y pero me llama la atención... Una, ¿no conoces a Sumitomo? Sumitomo, ni Hakuhodo, ni TMS, ni Manichi. TMS es es la TMB, pero de allí. Pero lo que sí que me hace gracia, bueno, está la Toho, que es la productora mítica de las películas de Akira Kurosawa, de todas las de Godzilla, que es ese logotipo dorado, la Toho, como los jabones. Si no sabéis, apagad el ordenador y la de fuera. Bandai, y luego una ese, ese me suena. Una que me ha roto el corazón y la cartera. Y los esquemas, ¿sí? que es Laserdisc. Ya sabes por qué dejó de funcionar. Sí, por eso yo creo que es parte, bueno, de lo que hace que esto sea posapocalíptico. Eso es lo único que habrá ganado dinero. La Laserdisc. Una retirada a tiempo. Pues 2212 planos consta la película. Buah. Así a lo loco. 327 colores es la maqueta, bueno, el plano que usaron. Y tuvieron que incluso sacar, crearon 50 colores nuevos porque el señor Otomo no le acababa de gustar. Y tenéis que pulírmelo un poquito más y eso, por 50 números, nuevos colores. Tiene que ser un poco doloroso, ¿eh?, este periodo. No sé cuánto tiempo fue la preparación, 2 años. No lo sé, no lo he llegado a encontrar, pero tuvo, o sea, por el follón que trae. Piensa que está animado todo, absolutamente todo. No es plano, no hay ningún plano fijo y que se muevan solo los personajes. Sí, esto que los tiene acostumbrado el anime, que es tener un fondo. Los Fritis o He-Man, eso no. Hostia, He-Man otra vez. Estás obsesionado. Hoy no persigue He-Man. He-Man, bueno, He-Man vendrá también al laboratorio. Sí, próximamente. Próximamente, bueno, ya vamos a anunciar muchas cosas. Parece que tenemos más anuncios de la vida que vamos a tener. Como quedamos cada semana. Era más de Sira, ¿eh? Bueno, la película ha tenido una. Venía influida, según el propio Otomo, por películas de los 70 también, como, bueno, Easy Rider, por supuesto, con todo el universo de los moteros. Que tenemos a los cápsules contra, sí, los payasos. Sí, bueno, Blade Runner 2001. No, 2019. Videodrome, también de David Cronenberg. Neuromante y toda la literatura. Un poquito de Tron también hay. Cyberpunk. Sí, pero Tron. Tron es después, ¿no? No, Tron es anterior. Es anterior. La primera, ¿de qué año era? Ah, puede ser, sí que es verdad. 80 y poco, ¿no? Sí, puede ser, sí que es verdad. Estaba todavía Jeff Bridges sin afeitar. ¿Dónde estaban las máquinas de arcade? La Pre-Power. Y. Bueno, la película se ambienta en el año. ¡Ahora! Bueno, vamos a hacer un momento, un pequeño inciso, porque es de. Bueno, vamos a contar un poco de qué va la película. Que no. Está jodido explicar de qué va la película. Vale, en un futuro posapocalíptico ha habido una explosión en Tokio. Pero su futuro es ahora. Y nuclear, ¿no? Sí, no se sabe. Cuando es eso comienza, no se sabe. Se ve una explosión similar. Es que en esta película no se saben muchas cosas. Exactamente. No es spoiler. No. Y bueno, nos presenta un Neo Tokio. Que lo han reconstruido aparte de Tokio, pero precisamente porque ha quedado demolido por una explosión. Y nos encontramos un futuro invadido por sectas, por bandas, ¿no? Sí, bandas y mucho caos, mucha delincuencia en las calles, mucho caos en los institutos, en los que se les ve también que reciben malos tratos los alumnos. Y bueno, aparece uno de los moteros de. Que forma parte del clan protagonista, que, bueno, Tetsuo, bueno, aparece involucrado en una especie de explosión al encontrarse con un niño con progenia. El viejo pancha arruga. Y lo que hace, bueno, es adquirir una serie de poderes sobrenaturales. Pero es que no lo adquiere. Se supone que ya los tiene. No, es que se lo inyectan. Porque le dicen, no pases de nivel 7 al loro. Se lo inyectan cuando está en el hospital. Pero es que hay un momento en que él también deja de tomar las pastillas y él, lo que pasa es que él se empieza, o sea, dicen, eran las pastillas lo que lo estaba reprimiendo. Pero porque le meten algo, porque al principio sale cuando trojas en el colacao. Trojas. Sí, pero cuando se choca con el chaval, sí que él nota algo. Sí. Pero yo creo que es en el hospital. Es que la vi antes de ayer. Sí, creo que sí. Y me suena de que le inyectan, porque además le dice, pero no podemos hacer que pase el nivel 7. El, bueno, el del bigotillo. El bigotito. El bigotillo. Le dicen, el coronel de Mar. Sí, el coronel. Dice que no pueden, que lo van a probar porque encaja muy bien. Es decir, sí que tiene algo, pero no se sabe el qué. No sé si se lo despiertan. Sí, no sé, yo creo que siempre me he pensado que lo tenía latente. Puede ser que lo tenga, pero que se lo activan. Se lo activan o algo, porque dice, es muy parecido al poder de Akira. No hagas spoilers. Bueno, es muy parecido al poder de Akira. Sí, bueno, el proyecto Akira está continuamente en boca de todos. Correcto. Claro, porque en verdad ese proyecto no se sabe muy bien, porque los niños esos que salen ahí tampoco tienen... No te explican por qué. No, al final te explican un poco. Pero te explican lo que les hacen, o que tienen poderes, pero no te explican para qué. Bueno, la historia es que, claro, o sea, venimos de un anime, de un manga de más de 2000 páginas. Es inconcluso en el momento de hacer eso. Y resumido en 2 horas. Y en paralelo, además. O sea, un poco un universo, sí, paralelo, sí, dentro del mismo. Queda más para una serie que para una película. Y ¿cómo? Bueno, una cosa que me llama la atención es que se ambienta, como ya habéis dicho, en este año 2019. Y se sitúa en el Estadio Olímpico. Exactamente, en el previo, en el que el 2020, igual en la película que nos pasa ahora mismo, van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio. Está todo muy bien atado. Sí, de hecho, cuando se supo, se hizo oficial, ¿no?, que el sorteo que le tocaba a Tokio, los Juegos Olímpicos, se hicieron proyecciones por la calle de imágenes de Akira. Y bueno, y por lo visto parece que el 2019 es un año... Que se nos profetizó en varias películas. Sí. Tenemos Blade Runner también, se ambienta, bueno, la del 82-83, se ambienta en el 2019, y una película que me vuelve loco, y también la quiero traer, que es Perseguido, del tío 8H. Ahora está a punto de 7 y 2019, no dice en el espacio, pero... Bueno, pues eso, es un poco, a mí me llama la atención eso, que se repite la intrahistoria. Es que era un tiempo muy lejano, demasiado cerca. Claro, es que les pasó a todos, porque Regreso al Futuro les pasó lo mismo. Sí. Que volvían 2015. Bueno, sí, el año 55, el 85 y el 2015. Que decías, lo veían muy lejano el 2000. Bueno, a ver, aquí hay un programa de TV3 de Messenger en el 2000. También. Que no se ha quedado corto el de creación ni nada. Bueno, para los que no son de aquí, me señalan el 2000. Era un programa. No sé de quién hablo. Era un programa de TV3 que te explicaba todo lo que tendríamos allende el siguiente futuro. Coches voladores. ¿Cómo se llamaba? Es que soy de más allá del 2000. Vale. Lo digo en castellano, para que lo entiendas. Vale, sí, vale. Porque más allá del 2000 es complicado. Sí, igual. Es difícil de pillar. No me da. Cuenta la leyenda urbana que uno fue a pedir pan. No me da. Y no le dieron pan. Y eso que tengo cada vez más dedos de frente, pero bueno. Chistes. Sí, porque en verdad me los pelo, pero en la frente siempre he estado ahí. Bueno, gracias por este aporte hacia mi autoestima. Estamos enseñando a hablar catalán. Sí, pues vamos lentos, me parece. No pasa nada, el próximo podcast en catalán. Ya verás la pata que le pegamos todos. Sí, sí. O pues en fer. No ya huevos. No ya huevos. Bueno, volviendo. Nunca ni te llamó. Volviendo al cauce de la película. Al cauce del pelis. Diremos que, bueno, Otomo no tenía mucha idea tampoco de cómo encauzar la historia. Se ve que en el. Katsuhiro dio un mal giro. Madre mía. Que alguien le quite la cerveza, sí. Tío, por favor. A partir de ahora, agua sin gas. Bueno, no sabía, tampoco tenía mucha idea de cómo terminar el manga, y por lo que cuentan, lo que pasa es que a mí me cuesta un poco creerlo, que es que se encontró con Jodorowsky en un bar de acampada de Tokio, lo normal que te encuentras con Jodorowsky. Bueno, Jodorowsky te lo puedes encontrar, es muy raro, hasta ahí, quiero decir. Es como Woody Allen en Nueva York. Y bueno, le da la clave para para acabar, bueno, va a acabar un poco el manga, ¿no? Que se supone que el manga acaba como que trasciende de su cuerpo o algo así. Bueno, es que es todo, se reinicia. ¿Sí? Yo es que siempre he pensado que Akira no deja de ser el... O sea, cada... Cíclicamente, Akira vuelve... Para todo se reinicia comenzando de nuevo. Pero, o sea, todo se reinicia, no es muerte, que lo peta vida, todo. Pero claro, pero todo que ya que... depende de... Según el punto de vista que lo veas. Vale, bueno, tengo que decirlo que Marta ha sido la única de los que estamos a la mesa que se leyó en su día el manga. En su día. En su día, eso es. Bueno, cuando las neuronas estaban en su sitio. Sí, básicamente. Y bueno, la repercusión de la película fue enorme, per se, a que a Spielberg y George Lucas, bueno, les ofrecieron el distribuirla en Estados Unidos. Y dijeron que ni de coña, que no le veían una salida comercial, que esto no lo iba a querer ver nadie y que no iban a ningún lugar. Pero así que... Luego la cosa es que Marvel sí que se hizo con los derechos, que es lo peor. Marvel sí que sacó los seis tomos coloreados. O sea, aquí los editó Norma, me parece. Aquí Norma, sí, Norma. Y bueno, pues ahora yo creo que ha llegado el momento de hacer una pausa musical. ¿Musical? ¿Musical? Y lo que, bueno, mi propuesta es un grupo de, sin movernos, de Japón, de kawaii metal. En el que catalán kawaii metal. Nos encontramos a, bueno, la banda es Lady Baby, en la que podemos ver cantar a Lady Bird, que es un señor australiano residente en Tokio que se dedica a hacer wrestling vestido como una niña con vestidos kawaii. Y gameplays. Y gameplays, que es la hostia, porque el tío aparte le ves con... Vestido de niña con las escoletas. Con la barba. Y con toda la barba. Lady Verdo también, como señorita barba. Y no tenéis alguna ocasión de verle luchar, que también es wrestler. O de ver algún gameplay, porque no tiene precio el ver la imagen del tío con su forma de hablar. Y sí, bueno. Es el leñador cookie. Sí, pero muy, muy, muy cookie. Entonces, hola, ¿cómo estáis? Sí. Bueno, en inglés, no, en japonés, ¿no? Sí, sí, pero les coloca un montón. Y bueno, la canción se llama Nippon Manju, que es un poco el equivalente a Compra en Sabadell, que hicieron aquella canción muy putre que hicieron tomando el Gangnam Style. Pues la canción viene a ser lo mismo, que es ven a comprar a Hawái y disfruta de nuestro chocolate. Y Bombay. Disfrute. Y bueno, y suena así. Tal que así. Call me. Bueno, pues después del tema de Lady Baby, no dejéis de echarle un vídeo, un ojo al vídeo. Lo colgaré en la página de Facebook para que le echéis un ojo si no lo conocéis ya. Y bueno, pues vamos a pasar un poco con las impresiones de la película. ¿Qué, vosotros, qué os ha parecido? ¿Cuándo fue la primera vez que lo visteis? ¿Marta? Comienzo yo, pues. Pues realmente no te sabría decir en qué año lo vi por primera vez. Claro, era un yogurín. Por el 90 y tantos. O sea, recuerdo de que un compañero de clase me pasó el VHS. Era aquello fue tipo porno, ¿verdad? Aquello de, toma, te paso la película. De la película de que todo el mundo habla. Que no sé si pagó los 2.995. O la robó, una de dos. O la robó. O la reclamó. Ya no me acuerdo si la copia o... Pero, o sea, lo que recuerdo es pensar de, oh Dios, ¿qué coño es esto? Y me tiene que gustar porque le gusta a todo el mundo. O sea, es aquello de pago de, es lo que está de moda, es lo que lo está petando. Y esto no, o sea, no, yo noté que digo, no me estoy enterando de la puta mierda y me estoy dejando mucha cosa por medio. Y luego ya, meses después, ya empecé a leerme el manga y bueno, exactamente la misma expresión de no tengo edad para leer esto. O sea, fue aquella sensación de me estoy perdiendo. Y ahora sí que es igual, porque ahora mismo también, porque es que la he vuelto a ver hace unas semanas y digo, sí, entiendo menos ahora que en aquel momento. Pero a ver, cuanto a película, pues, ¿qué voy a decir? La animación es que está mejor que las películas de hoy en día. Es que le sigue pegando un repaso a cualquier película del día. Sí, no envejecido nada más. No. Incluso que soy asiduo a ver anime y es que ver las series de... Dices, es que el nivel de animación de esta película lo consiguen en un par de minutos en los animes hoy en día. Es que no se molestan en exprimir lo que se puede llegar a exprimir. Claro, tampoco no se le cuenta. No pueden meter a la gente a trabajar como lo han metido durante esta película. No, y aparte que también, bueno, el anime tiene mucho eso de dejar el fondo fijo incluso las caras fijas y mover la boca. Exacto. Y aquí no, es que aquí ves moverse todo. Bueno, incluso si te pones a ver el anime, o sea, el manga, es que toda viñeta tiene muchísimo detalle. Puedes perder muchísimo tiempo solo mirándolo. Que normalmente es eso, es el fondo, no importa nada, ponle algo y ya está. Pero es que eso, el nivel de impresión de la película, pues, que haría falta... Estudiar filosofía, pero se supone que es lo que he hecho yo para exprimirla bien. Y no, y ni aún así la puedes exprimir bien. Bueno, ahora que has comentado un poco lo de la animación, las voces y tal... fue la primera película de anime que... Bueno, Disney ya lo había dicho antes, pero fue la primera película de anime en la que se grabaron primero las voces y a posteriori se insertaron los... Para los que todo estuviera bien cuadrado. Uh-huh. Sí, no, es jodido hacerlo. A mí la peli, yo creo que tiene esa magia de que, aunque no te enteres de qué va, pues yo la he visto. Yo la primera vez la vi con 8 años o algo así. Hostia. Porque mis primos la tenían y la pusieron en casa de mis abuelos. Y nosotros estábamos por ahí. Bueno, o sea, a mí me impactó. Esa, bueno, dijo, es dibujito, déjalo que lo claro, vea. Claro, claro. Es dibujitos, pero me impactó. Porque, claro, era bastante. Es gore. Es muy gore. Es una película muy para adultos. Sí, porque además, yo qué sé, con el tío que. Bueno, cuando se transforma el Tetsuo en una masa. Mega mutante. En una masa que después es un bebé. Informe. Una cosa rara, después también hay otro que explota porque le da un ataque al corazón y como se hincha y... Es muy gore. A mí me impactó, pero me atrapa la peli. Aunque no me entere muy bien de qué cojones va, es algo que dices, es que es buena. No, es que te das cuenta te das cuenta de que no te estás enterando. Sí. Que muchas veces que ves la película y dices, pues vale. Entonces sí. Te das cuenta y dices, o sea, aquí me está diciendo más de lo que estoy entendiendo y te das cuenta que te está faltando información. Sí, a veces que es mejor soltar los brazos de no intentar, brazos, dejarte llevar y que te eches lo que te caiga. Bueno, en definitiva es una película que tiene algo. No sé el qué, pero bueno, el anime es muy bueno, bueno, el dibujo en sí es muy bueno y tiene algo que... Por eso ha tenido tanto éxito. Sí, yo creo que puede ser igual también eso precisamente de no entender lo que hace que te quedes clavado. Bueno, aparte de lo que hemos dicho, la factura que tiene técnica, que es acojonante. Pero es eso de no acabar de entender, saber que te estás perdiendo algo, pero sin embargo te fascina igualmente. porque ves un poco, nos dan pinceladas de cosas sobre la, bueno, la explosión, un poco el genoma humano. Nos dan una explicación también sobre la evolución, que, bueno, si queréis la ponemos, la tenemos aquí el audio. Sí. Y bueno, es una explicación que da Kate, chica de la resistencia, a Calera. Y la explicación es la siguiente. ¿Quién diablos es ese Akira? Ryu me contó que Akira es la energía absoluta. ¿La energía absoluta? Los seres humanos hacen muchas cosas a lo largo de su vida. Descubren cosas y construyen casas, autopistas, puentes, ciudades, cohetes. ¿De dónde crees que procede la energía que se invierte en todo eso? El ser humano antes de evolucionar era un mono. Y antes de eso era un insecto y un pez. Y antes era solo plancton y amebas. Pero incluso en esas formas de vida hay una energía asombrosa, ¿sabes? Bueno, depende de los genes, ¿no? En los orígenes de la vida había ADN en el agua y en la atmósfera. Esa es la única explicación. Y partiendo de eso, ¿quién sabe qué podríamos descubrir? Quizá datos sobre el origen de todas las cosas. Oye, ¿pero qué demonios te pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Lo de antes te ha trastornado las neuronas? La evolución entera podría estar registrada en nuestra memoria. Y si algo alterase el orden de las cosas, podríamos encontrarnos con que una ameba tuviera de pronto el poder de un ser humano. ¿Y tú crees que eso es Akira? Las amebas no construyen casas ni puentes. Solo engullen lo que encuentran a su paso. ¿Quieres decir que Tetsuo podría tener esa clase de poder? Hace tiempo hubo gente que creyó tener el control sobre ese poder. Estaba a las órdenes del gobierno. Pero fracasaron. Y provocaron la destrucción de Tokio. Bueno, y a mí la verdad es que cuando la vi, recuerdo que la alquilé en VHS. Y pues eso, sería por el año 94, por ahí sería. Y eso, pues eso, lo que nos pasó a todos. Que no entendí la mitad. Pero sí que igualmente flipaba tanto esto con todas estas historias que tiene esos tintes filosóficos de, pues, hablando un poco de la evolución, como el audio que acabamos de escuchar y tal, como el mundo que nos plantea. Las escenas de acción son la hostia. La escena inicial de las persecuciones en moto es para quedarte con el culo clavo en la butaca y no sacarlo, a no ser que la vejiga te obligue. Y eso no sé, también, bueno, una cosa a mí que me fascina, que es la banda sonora. Rara de cojones. Está muy, muy clavada. Sí, muy percusiva, mucha madera. A mí me recuerda mucho a la Chalaparta. ¿Lo cual? A la Chalaparta, el instrumento que se utiliza en Euskadi, que son unas tablas. Ah, vale. El xilofón vasco, vale. Más o menos. Es percusión sobre madera. Se supone que querían utilizar un poco los cuatro elementos para la banda sonora, que está hecha por un colectivo llamado Geino Yamashiro Gumi, formado en 1974 por el verdadero autor de la obra, cuyo nombre artístico es Shoji Yamashiro. Perdón por mi japonés, pero lo tienes un poco oxidado, sí, pero mi japonés y mi catalán van a la par. Y bueno, lo que me ha hecho gracia es que este colectivo está formado por científicos, abogados, médicos, ingenieros, estudiantes, o sea, gente muy, muy, muy, muy dispar. El Orfeo catalán de allí. Y me dejó eso muy, muy roto. Me acuerdo dejarme a la gente a hablarme de la película. Verás, Akira. Akira no sale por ningún puto lado. No. Final, mira, sí que son unos frasquitos. Sale al final, eso es, luego lo sale. Ah, pero no es el que va de rojo. Claro. Exacto, es que todo el mundo pensaba eso. En el póster aparecía Kaneda con la pistola esta de plasma, el rifle. Ah, y ponía debajo Akira. Y Akira no. Y dices, Akira, mis huevos. Akira está en un bote de cristal y es un tupper de la mama. Sí, y luego, bueno, al final aparece formado, sí, bueno, de la explosión, cuando ya empieza todo el clímax este, en el que Tetsuo se transforma en el bebé, que es esta masa de carne. También, que es una masa de carne que aparte acaba devorando todo. Sí, sí, incluida su exnovia. Bueno, tenemos el audio también que querías capturar. I like it. Pues mira, los presenta un poco así. Lo he recortado porque es una relación. Todo, todo es muy es una relación absorbente. La noto dentro. Esa frase es una. La noto dentro. Es una relación extraña. Y el audio es este. ¡Dorin! ¡Dorin! ¡Dorin! ¡Tetsuo! ¡Tetsuo! ¡Dorin! ¡Dorin va a morir! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Podemos ver, es una de los. Me he cortado también, he editado un poco el audio porque era muy largo y daba una sensación de angustia solo para oírlo, que era la hostia. Bueno, es que al fin y al cabo es lo que tiene que. Sí, sí, sí, pero no, no deja de ser. Me estoy jincando a. Absorbiendo. Absorbiendo a mi pareja. Sí, aparte una absorción muy gore, porque es como que se integra en ella, empiezan a generarse como una especie de células que cargan por las formas hexagonales y de repente, exactamente, se revienta en sangre. Aprovechaba la, ¿no? Y bueno, pues eso, una película que la verdad no deja indiferente. No es para niños, yo la vi de niño, pero no es para niños. Eso fue un estigma también que tuvo en su contra, porque claro, ¿no? Se estrenó en cine, es una peli de dibujos y claro, la gente yo creo iba un poco a ciegas a ver. Pero aún estando en el 2019, seguimos con lo mismo. O sea, hay mucho padre que lleva a su hijo a ver películas que dices, por mucho que sea animación o dibujos, la fiesta de las salchichas. Niños. Exacto, mira. Y los tienes al lado del cine y se están quejando y dices, ¿para qué coño vienes? O sea, no estás disfrutando la película, tu hijo no se está entrando una mierda y me la estás jodiendo a mí. Por lo menos, aparte, ahora tenemos información de primera mano, o sea, tienes internet para saber un poco de qué va la cosa, sí. cuál es el target, quién está destinado un poco. La fiesta de las salchichas ha pasado hace poco eso. Y yo me acuerdo también, bueno, cuando se estrenó la película de South Park, también, que fue igual. Que en la peli ya va de lo mismo. Sí, sí, sí. Pueden ir a ver a The Ramsey Phillips porque son niños. Ya, pero sí. Es que hay que tener muy pocas luces para no saber qué vas a ver en el cine. Sí, al menos ver un ya, poco. En el año 92 lo puedo entender más. Eran cines de una única sala y ibas y veías lo que había. O sea, no podías ir a elegir. Ibas y te quedabas. Hoy en día no. Hoy en día hay cines de 15 salas y tienes. Tengo la suerte de vivir en Barcelona. Y tenemos 14 cines relativamente cerca. Puedes elegir. Sí, y aparte de elegir también es eso, o sea, mirar un poco de qué va. Sí, o sea, no es tan complicado, tontos del culo. Al fin y al cabo. No llevéis a ver a vuestros hijos, pero la fiesta de las salchichas. Sí, pues no entiendo que de qué va, que no la he visto. Pues si queréis llevarla, ¿la has visto? Llevadla. No la he visto. Es una película de animación hecha por Seth Rogen y sí, es de Vince Franco. Y pero bueno, viniendo de ti ya entiendo las salchichas. Sí, es que va así. Es decir, las salchichas se quieren meter en el bollito y. Es que viven en un supermercado y es un poco la. Y están buscando ese bollito. Sí, claro, y están esperando todos para salir de la tienda y gesto visual de bollito. Exacto. Y meterse dentro. Sí. Es que es así de explícito. Esperando que le echen la mostaza y el ketchup. Sí, es un poco así. O sea, no tiene más. Un poco el humor de este de Salgorda que te puede funcionar, ¿no? A mí generalmente me funciona de esta gente que se rollen. Sí. No sé. Pues es que, la fiesta de salchichas ya. Si atas un poquito ya no te vas a con no te vas con el niño. Sí, y aparte que la peli, a ver, es una maravilla, pero bueno, entretiene. Ya está, ha habido muchas gracias. Es decir, la canción final es brutal. Pues es que es una orgía, ¿no? Acaba en una orgía. Sí, ¿no? Acababa en una barbacoa, ¿no? Es una orgía ahí brutal. Tendré que verla. Bueno, y al fin y al cabo, enlazando con South Park, ahí en un capítulo de Melky Carman. Se transforma en una masa enorme, rollo Tetsuo, y bueno, tiene que entrar dentro de él para desactivarlo y tal, y hacer una fusión cojonuda de Akira y 2001 también, claro, tienen que entrar ahí a la nave, desactivar a HAL y todo este rollo. Y bueno, también la película ha sido muy influyente y bueno, ha habido influencia palpable en el personaje un propio tío de Eleven, de 11, en Stranger Things. En Matrix tenemos también un poco este rollo post-apocalíptico y de la deshumanización. Bueno, toda película de cyberpunk mama un poco de esto. Ghost in the Shell habla, bueno, tiene un poco aparte que, bueno, generacionalmente. Es que viene después, ¿no? Un poquito posterior, sería 90. Tampoco no mucho. Fue el siguiente paso que dimos. Yo creo que es así, es que es. Yo creo que pasé de Akira al puño hacia el norte, ¿era? No, es anterior. El puño de la estrella del norte es del 86, me parece. Y Ghost in the Shell, son Ghost in the Shell, sí. Ninja Scroll también está por ahí. Exactamente. Alito. Lo tendría que mirar. Alito también. Alita todavía no la ha estrenado. Bueno, no ha estrenado la peli, pero el manga sí. O sea, que está consultando a Google. O sea, la carátula de la película de la mano. Sí, Ninja Scroll era de. Espera, que veo menos que un gato y eso. Acaba de encender la estufa. De la estufa, toca del 94. Ah, pues 10 años. Ay, 10 años, no. Pero bueno. Vuelvo a hablar siempre, desde que se genera Japón hasta que llega a España. Sí, ahí está. Bueno, lo que pasa es que Ghost in the Shell ya venía, se había abierto bastante el mercado japonés en el largo, y aparte me acuerdo que hubo una campaña de que, típico esto que sale cada año, de la película que fascina a Tarantino, que cada X tiempo te cuelgan este San Benito. Tarantino da lo que hay. Sí, pero y bueno, y en este caso está de puta madre, ¿eh? O sea, Ghost in the Shell a mí me encanta. Sí, yo no. Ninja Scroll me moló mucho también. La Ninja Scroll sí que recuerdo de verla grabada, o sea, sobregrabada, que se veía como el culo, sí, con las rayitas. Pero es que antes no veíamos las rayitas, porque todos los mangas no me acuerdo con rayitas, ya. Y tenían dos rayitas. Pero super, o sea, la recuerdo ya de verla mal. Sí, bueno, a todos nos faltaba el tracking. Y bueno, y esto es un poco de, también, bueno, yo puedo reconocer un poco una saga también japonesa, que es Tetsuo, que valga la redundancia del nombre, ¿no? Que es, bueno, un poco de cyberpunk también, y es un nombre que se empieza a ensamblar con máquinas, rodada en blanco y negro muy muy crudo, y aparte con, bueno, acaba con un taladro con una broca grotesca en el rabo. Sí, a perforar. Y bueno, y esto es un poco yo las influencias que veo por ahí. Se dice también de Chronicle, pero no la he visto, no puedo hablar. Yo tampoco. De otras cosas, y dicen que es muy similar también. Y que aparte me parece que se desarrolla en el 2019 también. Chan, chan, chan. Y bueno, ha sido también. Hay una adaptación a imagen real pendiente que parece que no. Que no va a salir. Ahí, de todas formas, hay un fanmade trailer por ahí colgado, ya lo compartiremos también en Facebook para que lo podáis ver. Y hay una, ahí encontré una cosa que me dejó loco, que es una fusión, tú sabes. Sí, será, la de los Simpsons, ¿no? Sí. Llamada con el, bueno, nos han comido la cabeza mucho con el título, que es Bart Kira. Bart Kira, tomado. Pero está muy bien integrado los personajes de los Simpsons con. Sí, han cogido escenas, o sea, han calcado las escenas con los personajes. Y bueno, ya está, estas son un poco las impresiones. Tenemos ya pendiente de grabar, ya iremos diciendo algo el próximo programa. Sí, no, lo grabaremos. Esperemos que sea bastante antes, porque no, la demora está siendo bastante. Sí, sí, sí, a ver si podemos hacerlo. No, pero es que estos meses han sido un poco así. Sí, son unos campañas y han sido muy buenos. Esto es doble de Santa Claus. Que ocupa pero, espacio. Bueno, pero que tampoco. Yo soy más de los camellos, tiene, Ni sin comer y tiene por qué. O sea, que ya volveremos y procuraremos hacerlo antes. ¿Hacemos el anuncio de lo que vamos a hacer? Dale, dale, sí, venga, va, a lo loco. Venga, pues volvemos al doble cartel. Y en esta ocasión vamos a hacer dos películas que pueden ser paralelas, que son Y si no nos enfadamos, de Bud Spencer y Tennessee, bueno, que con ellos, y Los Vingueros. Es que tengo mucha ganas de verla, Los Vingueros. Es que no sé si la he visto, la de Los Vingueros, la verdad. Seguro. Yo he visto un trozo que me enseñaron. Me dice seguro, pero es que no me suena. Yo he visto un trozo que me enseñaron en la cola del bingo y la verdad es que me partió bastante. Pues, dueto cómico, uno con tetas y otro con hostias. Así que no tiene más. Acción y tetas. Así que nada, hasta aquí el episodio número 7 del Laboratorio de Alan Smithy. Nos podéis encontrar en Facebook como Laboratorio de Alan Smithy. A mí, bueno, que mi nick es Eustaquio, en Alan Smithy en Facebook. No es de Community Mayer. Arroba Alan Laboratorio en Twitter. Laboratorio de Alan Smith y @gmail.com. Y básicamente eso es todo. Así que muchas gracias por estar aquí. ¿Me llamo música al final? Ahora presenta el señor Frequency, va a presentar la canción que quedaba pendiente y que se me había ido el santo. Estaba viendo que acababas y digo, mi puta canción. Yo venía aquí a poner una canción y no me dejas. Yo he venido aquí a hablar de mi canción. Estaba mirando como hijo de puta, tú has puesto la tuya y a mí no me dejas todavía. Y yo aquí, como si el. La semana que viene, barra el mes que viene, se le toca. Sí, bueno, pues el señor que sabe respetar los silencios, exacto. Veo noto cierto resquemor. Bueno, esto es una cosa interna que nos ha pasado. Sí, que lo pondremos al final del todo. Que nos ha pasado, bueno, después de la canción que os presenta Frequency lo veréis. Todo vale. Pues nos despedimos con Daft Punk, a Human After All, que es un temazo. Yeah. ¿Quién era el cantante? No, esta es Daft Punk. Esta sí, esta es Daft Punk. Esta es, era la otra. No, no tiene que ver con el videoclip de Kanye West. No, de Kanye West no. Esta es... No, no, que quien cantaba en Daft Punk. Al final no me enteré. ¿Cómo? ¿Quién era el cantante? ¿El de Blue? No, eso era... Eso es Gorillaz. Ah, vale, yo qué sé. Eso es Gorillaz. Pues al final me tendré que callar, ¿sí? Vamos a hacer el final otra vez, ¿no? Sí, ¿no? Le meto... Entonces el de Gorillaz era el de Daft Punk. Gorillaz, no. El de Gorillaz era el de Blur. Daft Punk son... Especial Marta. Daft Punk son dos DJs de franceses. Sí, los saludos que van de como robots. Pensaba que eran... Madre mía. Hostia puta. Deja 10 segundos... No, porque lo he aumentado yo. Sí, pues no amplifiques ahora. Déjalo. No, pero he ampliado... Pero mucho... No, porque he hecho zoom a las... Vale. Quería dejar en silencio para que supiera que tengo que cortar algo ahí, pero... Se me ha hablado todo el rato. No se calla, cabrón. Mira, he dicho, voy a dejar 10 segundos y ha empezado. No sé, me voy a amplificar. No seré yo el que diga, pero... Es que es... A verás. Esto es lo que hemos grabado, ¿eh? Vale, me defendió, ¿vale? Es que, tío, cabrón. Vamos por el culo. Es que, colega. Perdón. Pero a ver, si... que no entiendes. Ah, no, no, no, no, no lo he visto. A mí cuando me digáis algo. Es que no puedo evitarlo. He de chupar a la madre. A mí cuando me digáis habló. Mira que no quería decir nada, por si acaso. Os prometo que me voy a callar a partir de ya. O sea, a partir de este mismo momento, mira, hago así, todo de la llave, candadito, tiro la llave y no vuelvo a abrir más. Pero seguro, cuando me digáis, de verdad, yo calladito, aquí como si no estuviera, como si hubiera muerto. Es que ha volado. Todo silencio. Yo cuando digáis hablo. Mira, me autodesconecto ya está. ¿Han visto silencios incómodos? Pero la cinta americana. Por eso no va a valer que se lo diga. Es que es brutal. Yo aquí disimulando en plan. Voy a poner a grabar ahora que estamos callados. Cuando me digáis hablo. Ya no respiro. Pues ahora no hablo.